Una semana más, aquí comienza Asbury Park. En los controles y al micrófono, como es habitual en este programa desde hace ya varios años, y en el 105 de la FM, con todos ustedes al micrófono, en los controles, con su bata blanca que lo caracteriza y esos 20 de dáncanos que tiene en cada mano, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, desde hace ya unos años, Gonzalo, concretamente desde que empezamos el programa, porque quitando contadas excepciones, el único que toca la mesa de mezclas soy yo. Tú te dedicas principalmente a tareas así, la cara visible, es el frontman del equipo, damas y caballeros, Gonzalo Martínez en el guion y en la locución, y hoy pues haciéndose un pequeño lío con los cables de los cascos. Es que tenemos tal cantidad de material aquí en los estudios centrales de Radio Crash, que es que uno se arma un lío, son todo cables por todas partes. De hecho, podemos juntar un puesto en el rastro. Sí, sí, yo creo que incluso debemos de tener un sonido especial, de cruzar tanto cable, eso tiene que generar una interferencia, eso tiene que captar la mesa de mezclas a lo Phil Spector. Esto tenemos que dar ahí producimos un muro de sonido. En Cuarto Milenio, Asbury Park. Pues aquí estamos un miércoles más, puntualmente tarde, como es habitual. Ojo, pero somos puntuales dentro de nuestra tardanza, sí, porque sí, más sí, o menos sí, tardamos sí. Lo mismo todas las semanas en empezar. Sí, y en terminar no te digo. Sí, a veces aquí nos solapamos con Arturo, el hombre que viene detrás. Pero no os preocupéis porque comience a la hora que comience el programa. Por delante siempre quedan 60 minutos cargados de buena música, de noticias. Y también intentaremos pues presentaros a un grupo que desconocéis. Muchas sorpresas en el programa de hoy, pero como siempre comenzamos con nuestra sección, Nacho, de noticias noticiosas. Estornuda con tranquilidad, Nacho. Deja, casi que deja que si estornudo lo que tengo dentro, igual no nos vemos el resto del programa, el cristal. No pasa nada, hay un cristal por el medio, ¿no? Igual deja de verlo. Pues el comienzo del programa estará dedicado íntegramente a la música soul. Esos estilos que se desarrollaron durante la década de los 60 y comienzos de los 70, con, ya sabéis, con sellos tan importantes como por ejemplo Stax o Motown. Si queréis saber bastante sobre el soul, os invitamos a que naveguéis en nuestro banco de podcast, ya sabéis, en radiocrash.net, y escuchéis nuestros programas de hace un par de años, en los cuales pues repasamos la trayectoria de varios grupos de soul, grupos y solistas de soul. Pero os traemos hoy una pequeña muestra. Hemos comenzado con los Four Tops, y ahora, ¿qué te parece, Nacho? Pues si seguimos escuchando pues a otros de esos temas clásicos de del soul, ¿eh? ¿Y qué te parece si esta vez pues escuchamos al que muchos consideran como el primer gran cantante de soul, que es Sam Cooke? Pues sí, un hombre que desapareció trágicamente, como muchos de los grandes artistas que conocemos, y que en este caso la canción con la que vamos a, pues, bueno, ya a poner en orden el programa se titula Sugar Dumpling. You're my baby, I love you in every way, way, way, way. Sugar dumpling, you're my baby, my love grows stronger every day. Yeah, sugar dumpling, you're my baby, I love you in every way, way, way, way. Sugar dumpling, you're my baby, my love grows stronger every day. Now listen while I tell you a story. A story about my girl. Oh, I call her Sugar Dumpling because she's the sweetest thing in this world. And oh, whenever I'm feeling bad, right away she puts me to bed. She hires two nurses, one to hold my hand, the other one to rub my head. Let them rub it, but Sugar Dumpling, you my baby, I love you in every way, way, way, way. Sugar dumpling, you my baby, my love grows stronger every day. Now, whenever I'm hungry, I tell her fix me something to eat. And oh, she rushes in the kitchen and fixes me a dinner with seven different kinds of meat. And oh, whenever I call her at 2 a.m. and say, come on over if you can, before I hang up the telephone, she's sitting beside me with a cup of coffee in her hand. Give me that coffee, cause Sugar Dumpling, you my baby, I love you in every way, way, way, way. Sugar Dumpling, you my baby, my love grows stronger every day. Yeah, Sugar Dumpling, bueno, pues de Sam Cooke, Nacho, se hablará en el curso que impartirá la Universidad de Oviedo sobre música soul e identidad negra, que tendrá lugar, atento, serán, estos cursos se darán en Gijón, en el centro municipal del Coto, si no me equivoco, durante lo que queda de este mes de febrero y hasta el mes de abril. Impartirán este curso pues nombres que son habituales dentro del mundillo musical asturiano, como pueden ser Higo Pascual, Jorge Alonso, Lara González, Félix A. Domínguez, que Félix de Explosion, lo conocemos todos como Félix Explosion. También está por ahí nuestro viejo amigo Pelayo Pastor. O sea que es el segundo curso que se da, me parece, en la Universidad de Oviedo sobre, digamos, música popular, la que a nosotros nos canción interesa. Ligera que viene, sí, de, sí, Estados Unidos. Sí. El primero era un curso sobre Bruce Springsteen y su influencia y tal en la música. Y la verdad es muy recomendable este curso, entre otras cosas, porque la inscripción es gratuita y no hace falta ser alumno universitario para matricularse en el mismo. O sea que todos los que nos estéis escuchando y estéis interesados en la música soul, ahí tenéis una cita ineludible. Los puntos que se van a tratar en este curso pues van desde los antecedentes del soul, a la prehistoria del soul, al sello Stax, después también se hablará sobre el Motown, después sobre se concretará en la sobre las mujeres, ¿no?, en el sello Motown, ya que la mayor parte de los éxitos del sello pues eran debido a grupos como pueden ser las Supremes, ¿no?, donde estaba ahí Danaya Roses. Después también pues tendréis algunas charlas sobre la cara negra de la contracultura, pues donde se tratará, bueno, pues de cómo la música pues influyó en la comunidad negra en Estados Unidos y en los movimientos contra la guerra del Vietnam, después hitos que sucedieron en aquella época como fueron los conciertos de Monterrey o Woodstock, y después ya pues para ir acabando el curso pues en lo que acaba, ¿no?, derivando la música soul, que sería el funky, ¿no?, con precursores como James Brown o una banda que trajimos hace unas semanas aquí al programa, que eran Sly and the Family Stone. Espero que se queden ahí y no avancen hasta el Rhythm and Blues, el R&B, como dicen ahora. Pues desgraciadamente sí, se hablará también de Beyoncé, de... No, hombre, si son los problemas, son los que... todos son macarras con pistolas que dicen ajá, ajá todo el rato. Y porque James Brown era macarra, pero tenía su gracia. Sí, hombre. Era como la Lola Flores de América. Bueno, en realidad Lola Flores era como James Brown española. Yo hubiese añadido un capítulo más, ¿no?, a este curso, que sería Vidas truncadas del soul, ¿no? Porque la verdad es que empiezas a enumerar los artistas que acabaron mal, digamos, pues tenemos ahí a Otis Redding, accidente de aviación, tenemos ahí a Sam Cooke, tiroteado. Sam Cooke tiroteado por negro, sí, no, sí, por otra cosa. Sí, no, era sospechoso por ser negro. Pum. Salió una mujer corriendo de un hotel blanca y salió detrás Sam Cooke, que por cierto se tiraba todo lo que se movía, y... Pero eso no es su culpa, oye. Alguien pensó que Sam Cooke salía del hotel porque había robado dentro y nada, le pegaron un par de tiros y ahí quedó. Y después también tenemos el caso de... Marvin Gaye. De Marvin Gaye, asesinado por su propio padre. Una cosa muy bonita. Que ahora lo cuenta por ahí, va por a quien le quiera pagar para contarlo. Y bueno, y muchos más finales truculentos que hay en el mundo del soul. Bueno, acordaos de James Brown, que estuvo dos meses sin poder ser enterrado por la controversia que había entre a quién le pertenecía el cadáver. Sí, sí, y bueno, y sus estancias también en la cárcel, entre otras cosas, por atizar a sus mujeres. Es lo bonito, ¿no? Parte de la historia de la música, a veces son también todas esas anécdotas que hay alrededor. Te estás metiendo en un jardín con eso de decir que pegaba a su mujer y decir... No, lo estoy... En estos momentos me suenan 3 o 4 amigas tuyas de Facebook que están entrando en combustión. Pero yo te lo quiero decir así para que el programa pueda seguir por unos derroteros de normalidad. Pues mira, hablando de James Brown, el siguiente protagonista a nivel musical en este programa, porque vamos a escuchar... vamos a escuchar primero a un grupo, tío, que eran 5, podían ser perfectamente un equipo de baloncesto porque eran todos enormes, que se llamaban The Temptations, con este hombre que no creía en el amor. Girls he could have been kissing. had a love that broke your heart. Well, just go right on and forget it and make yourself a brand new start. I know her leaving gonna make you cry, but don't use tears for an alibi. Don't be the man, the man who don't believe in love. Antes me quedé corto, no solo se va a desarrollar este curso en el Centro Municipal Integrado del Coto, aquí en Gijón, sino que también en Avilés tendréis algunos de estos cursos en el Centro de Servicios Universitarios y en Oviedo, en la Aula Severo Ochoa y en la Aula Clarín del Centro de Cultura de Extensión Universitaria. Bueno, por todas Asturias, más que nada, esto va a ser un curso enorme. Sí, sí. Periodo de matrícula, pues ya ha comenzado, empezó el 25 de enero y lo que se impartirá en Gijón acaba el 15 de febrero, el de Avilés el 16 y en Oviedo el 17. Así que ya podéis entrar en la página web de la Universidad de Oviedo y apuntaros gratuitamente a este curso. Ya sabéis, estas cosas solo las hacemos aquí en Asturias, no tendremos otra cosa, no tenemos conciertos, nada, pero oye, montamos unos cursos estupendos para todos aquellos que queréis indagar más en lo que es la música soul y en la cultura negra desde los 60 y los 70 en Estados Unidos. Y vamos a escuchar ya el último tema que traíamos para esta noticia. Esta vez sí es James Brown, el hombre al que siempre rodeó la polémica, y que aquí nos lo podemos escuchar pues con uno de sus grandes éxitos, este It's a Man's, Man's, Man's World. Toys. And after man make everything covered man makes money to buy from other men. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Baby said it's all right if it takes all night. We won't have to be alone if you say you will. Darling, won't you say you will? Darling, won't you say that you will? Like Marie Antoinette said to Louis XVI, man, I think we're going down. Our chances are slim and none, and I'm afraid Slim just left town. Say you will. Darling, won't you say you will? Darling, won't you say you will? Darling, won't you say you will? Darling, won't you say you will? Darling, won't you say that you will? Now you've had me hanging all on your line, but I know all too well love ain't nothing but a worried mind. I say you will. Darling, won't you say you will? Pues 46 años contemplan ya al protagonista de nuestra siguiente noticia, noticiosa, es el señor Ben Harper, que, atentos, después de, me parece son 7 años sin haber grabado con su banda habitual, que son esos Innocent Criminals, va a sacar un nuevo trabajo para el próximo mes de abril, en concretamente para el 8 de abril, estará ya en la calle. Llevará por título Call It What It Is, o sea, que lo llames tal cual es, vamos. La verdad, entre estos dos álbumes, pues ha hecho más cosas en solitario. También han montado, ya sabéis, esa otra banda, ese otro proyecto alternativo que es Fistful of Mercy, con uno de los hijos de George Harrison. Y también, pues hace un par de años nos sorprendía con un disco que está bastante bien, colaborando con el armonicista Charlie Musselwhite. Así que ya sabéis, todos los seguidores de Ben Harper estamos de enhorabuena, porque el próximo mes de abril tendremos nuevo trabajo de este músico tan interesante, que en su vida, en su biografía, podemos destacar hechos tan importantes como que es el marido de Laura Dern, aquella chica que trabajaba en Parque Jurásico y que de repente desapareció. hizo Un Mundo Perfecto, después con Clint Eastwood, había hecho también Corazón Salvaje a las órdenes de David Lynch. Bueno, he de decirte, Gonzalo, que estás un poco desactualizado. Era el marido ya, de... Ya no están juntos. No, ahora la nueva... Pues ahora bueno, no me interesa porque ya está un poco ajada a la hora de... Pero bueno, hace unos años... Sí, tenía su aquel, También salió en varias obras perpetradas por David Lynch. Entonces, pues bueno, sí que tiene su mérito. No, la actual mujer de Ben Harper es Jaslyn Matthews, que es actriz y bastante más joven que Laura Dern. Ah, muy bien, muy bien. Vemos que no es tonto. Gonzalo, te estás cubriendo de gloria hoy, Bueno, pues vamos a pasar ya a lo siguiente, pero antes vamos a escuchar una versión que hacía en directo Ben Harper, pues de un tema que encumbró a otro solista, el señor Richard Ashcroft. Pues sí, vamos a escuchar The Drugs Don't Work, de, bueno, si a alguien le sonará, de The Verve, aquella banda que se formó, se disolvió, luego tuvieron éxito, tuvieron que salir para la foto y después se volvieron a disolver otra vez. Lo de Bittersweet Symphony ya estaban enfadados hace tiempo, pero lo que hace el dinero. El parné. Exactamente. Aquí en España también tuvimos ese ejemplo con Papá Levante, pero no fue tan provechoso para la industria. This talk of getting old is getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I know you're thinking of me as you lay down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. But I know I'm on a losing streak as I pass down by your old street. And if you want to show, just let me know and I'll sing in your ear again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. So baby, ooh, if heaven calls, I'm coming too, just like you said. If you leave my life, I'm better off dead. All this talk of getting old is getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down. Drugs don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. So baby, ooh, if heaven calls, I'm coming too. And like you said, if you leave my life, I'm better off dead. But if you want to show, just let me know and I'll sing in your ear again. trucks don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. Yeah, I know I see your face again. Yeah, I know I see your face again. Oh, Lord. Yeah, I know I see your face again. Never coming down, never coming down. No more, no more, no more, no more, no more. Never coming down, never coming down, down. No more, no more, no more. Oh, Lord. Yeah, I know I see your face again. Bueno, pues ayer se estrenó un programa en un canal de televisión, un programa que lleva por título, bueno, la verdad es que no me queda, ¿cómo es? A mi manera. Sí, si sí, que sí. Yo sí. Me viene a la cabeza lo de plágiame o algo así, ¿no? Sí, el subconsciente que te sí. engaña, como a Ana Pastor, que no se puede, la ministra, no se puede estar en política y ser honrado. Y es una mezcla entre pues un reality y un concurso tipo estos de ¿cómo es? Pon tu cara o como... Tu cara me suena. Estás puesto en televisión, sí, ¿eh? Sí, se ve que veo mucho la tele. La verdad, a mí el programa en sí no me disgustó. Me dio un poco de asquete esto, que siempre toda la gente que tienen que ser súper amigos y súper colegas, ¿no? Salen ahí unos seis... pues personajes que durante los 80 y los 90 pues tuvieron su carrera discográfica y eran superventas en este país, entre ellos Manolo Tena, Marta Sánchez, el primo feo de Antonio Vega, Nacho García Vega para los amigos, la cantante de Presuntos Implicados, que nunca se me quedará el nombre. Sole Jiménez. Ese Sole Jiménez. Y no sé si... Ah, sí, hombre, por supuesto. Manolo Tena, ya lo dije, ¿no? Sí, sí. Manolo Tena, que por cierto parece que le ha dado un marichalazo o algo así. Seguramente le haya dado, ¿eh? Bueno, y en el Museo de Cera, al lado suyo, pues seguramente Y el nombre que he omitido hasta este momento, que fue el protagonista del programa de ayer, a Mikel Erentxu. Y en el programa, pues todos hacían versiones de Mikel Erentxu. Sí, ah, bueno, también estaba David de María, ¿eh? Eso, David de María, sí. Que por cierto, nunca creo que no he escuchado una canción en mi vida de David de María. Posiblemente sí, aunque no lo sepa. Si Antonio Carmona, el de Ketama. Ah, verdad, y Antonio Carmona. Que pinta ahí, sí. Bueno, está en todos lados. Pero Santiago, que es simpático, cae simpático. Santiago de Sierra España, sí. Bueno, pues el programa, pues eso, que a mí no me disgustó, pero sí me da mucho asqueto esas cosas de que al final tienes que demostrar que como que eres súper amigo del otro, aunque en tu puta vida lo hayas visto, y que hay que llorar cuando escuchas sus canciones y demás. Pero lo que más me repateó es que ayer decían que Mikel Erentxu, que era un grandísimo compositor, y vamos, que lo que había hecho él no lo había hecho nadie, Nacho. Cuando en este programa siempre hemos defendido lo contrario. Pues sí, de hecho, hoy vamos a hacer un repaso a la vida de milagros de Mikel Erentxu, no a sus cinco hijos, ¿eh? Por cierto, yo creo que el hecho de tener cinco hijos hace que tenga que prestarse a salir en la tele haciendo estas cosas, ¿eh? Tiene algo que ver. No te cuento lo que hizo mi padre. Salió en la tele también. Bueno, el caso es que, en fin, tiene ahí toda una prole, pero... ¿Con la misma, todos? No, con distintas... Con distintas mujeres, ¿no? Era un chiste, con la misma, sí, con la misma, todos. El caso es que, pues dos con su primera mujer y tres con la actual. Y aparte de eso, Mikel Erentxu tiene unos cuantos discos. Algunos, pues sí, son pasables, sobre todo cuando tenía a su lado a Diego Vasallo, que era el que le ponía un poco de orden a Duncan Dhu. Esta es una vez que iba a poner orden en ese programa, pero es que hoy tiene mucho que ver con el caos. Y Mikel Erentxu empezó una carrera en solitario con un disco que se llamaba Naufragios, donde el tema central, el exitazo masivo, era esta canción que estamos escuchando de fondo. Corre el año 1993 y bueno, pues Mikel Erentxu aprovechaba la popularidad de Duncan Dhu con canciones como esta, y que bien, era un artista en la madurez de su composición, de su vida creativa, ha buscado nuevos ritmos, ya, y una mierda. Cualquier parecido con la realidad es real. Son The Smiths, ¿no? Y esto lo creo que solemos llamar plagio, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, de hecho es que, a ver, no entiendo cómo no hubo una demanda, porque la canción de Michael Hutchins es Esta luz nunca se apagará, y la canción de los Smiths era There's a light that never goes out. De aquí ya no había internet, ni Twister, ni estas cosas. Pero no será una versión, ¿no? O sea, Michael Hutchins sostiene que no, que se había inspirado, pero se inspiró sí, mucho, sí, ¿eh? Vamos inspiró, a volver, vamos la a aspiró, vamos, ¿vale? vamos a volver a Michael Hutchins. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle. Bueno, a ver, hubo gente, los Smiths era una banda bastante conocida, tenía muchos seguidores en España y bueno, pues salió al paso diciendo que era un homenaje, así lo dejó. El problema es cuando más adelante, en el siguiente disco, aparece otra canción que se titula Loco de Atar. Bueno, hasta ahí. El problema es que había una canción publicada unos 10 años atrás de New Order que se titulaba Love Vigilantes. Pues era una especie de juego de palabras, era como los vigilantes del amor. Era, bueno, imagínate a David Hasselhoff, pero... Bueno, nada, es un cuadro de la canción, New Order, la banda que salió, bueno, pues Ian Curtis, que era su creador, pues también tuvo un final trágico, pero siguieron más adelante y en su mayor apogeo publicaron temas como este. Es un mensaje de alguien que a un fan de Michael Hutchins que no estaba. Lo importante es cuando llegue el estribillo de la canción. ¿Os acordáis del Loco de Atar? Te sigo buscando, Loco de Atar, algo así. A ver. Vale. Tía, es que ahí ya ni lo evita, ¿eh? O sea, no, es clavado. Sí, son compás punto por punto, ¿eh? Volvemos a Michael Hutchins, aunque solo sea por, bueno, por decir que no estamos locos, que sabemos lo que queremos. Ahora, acordados, ¿eh? Sí. Ahí va. A Michael Jackson le hicieron pagar un pico por mucho menos que esto, Bien, esa es otra de Michael Hutchins. No hay más, pero bueno, para no hacer este programa extensísimo, vamos a quedarnos... ¿os acordáis de la sintonía de Los Serrano? Hombre, esa serie... ¿no? ¿Cuántos nos aficionamos al jamón gracias a esa serie? Vaya manera de destrozar jamones entre Antonio Resines y Jesús Bonilla, Sí. Bueno, pues aparte de eso, tenía una sintonía... O sea que aquí no he ido a Michael Hutchins, sino a Fran Perea, ¿verdad? Porque, bueno, al final, Michael Hutchins la compuso, Fran Perea la perpetró... Andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. No hace falta escuchar mucho más, pasamos a un tema de Lightning Seeds. Por si acaso alguien tiene dudas, esta canción es anterior, esta canción es del año 1989, Los Serrano pues más o menos del año... 2006, 2007. Antes. Sí, y a toda mecha es de 2006. Flash rainbows, aha. El parecido es en el estribillo, ¿no? De la canción. Sí, sí, sí, sí. A ver, queda poquito, acordaos, bajo el sol abrasador, en el CERN. Esto lo estaría escuchando Mikel Erentxu tocando su cazador de cuero, sus botas de cuero. Entonces nos dijo que es fetichista. Gonzalo no lo acaba de pillar, vamos sí, a ver, Sí, sí, sí, lo pillo, sí. En andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Pero está bien claro que la culpa es de Fran Perea, porque ayer dejaron bien claro en el programa de televisión ese de Plagiame que Mikel Erentxu es un gran compositor y un artista como la copa de un pino. Si no, con la copa de un pino puede ser, pero en esa copa del pino puede que haber un montón de negros que le regan canciones que él no se da cuenta que son plagios. Y además, si no fuese por Mikel Erentxu, además de Fran Perea, no tendríamos tampoco a la oreja de Van Gogh. O sea que no te metas con él. Lo estás mejorando, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? Bueno, pues desmontando a Mikel Erentxu aquí en Asbury Park. A ver, sí, vale, tiene canciones, pero estas no son suyas. Y bueno, y a lo largo de la semana seguramente pues traeremos a uno de los otros protagonistas del programa, porque también hay mucha carnaza en ese programa, la verdad. Nosotros lo recomendamos para pasar el rato, ¿eh? Yo ayer me reí mucho de esta gente. Ay, que me lo pasé muy bien el programa. Yo me reí mucho con esta gente. Thank you. Bueno, Nacho, pues hoy en nuestra sección de No solo Bruce vive el hombre, pues traemos un grupo británico que se llaman Fairport Convention y que, por cierto, siguen en activo. Este disco que estamos escuchando es del año 69 y es una de esas bandas británicas que comenzaron con lo que posteriormente vendría a llamarse Electric Folk, ¿eh? Ya sabéis que durante muchos años los grupos, digamos, americanos y los grupos ingleses tenían su contrapartida, ¿no? Al otro lado del charco. Por ejemplo, los americanos tenían a Bob Dylan, pues los ingleses tenían a Donovan, ¿eh? Los ingleses tenían a los Beatles, los americanos tenían a... ¿The Monkees? Todo el mundo sabe que esos ingleses son los plagiadores, decían en Los Simpson. Bueno, pues los americanos tenían el folk rock, pues los ingleses no lo podían llamar igual, entonces lo llamaron Electric Folk. Y esta banda, estos Fairport Convention, sacaron en el año 69 el álbum que estamos escuchando hoy, que lleva por título, si no me equivoco, Liege and Lief, o algo así es. No sé exactamente si la pronunciación es así, ya sabéis que yo esto del idioma de la perfidia del Albion lo llevo a veces un poco mal. La verdad, la que hay que destacar de esta formación, que fue cambiando con los años, es la protagonista de sus discos, de los tres discos que sacaron en 1969, entre los cuales este se incluye, que es la cantante Sandy Denny, que entre otras cosas pues colaboró con los mismísimos Led Zeppelin, pues haciéndole la segunda voz a el señor Robert Plant. Vamos a escuchar más música de esta estupenda banda británica que con este álbum marcó un hito, marcó todo un estilo en lo que se le refiere al electric folk o folk rock, según al lado del charco donde te encuentres. Along Radcliffe Highway, a recruiting Bien, eso que escuchábamos era The Deserter, y mientras tanto hemos tenido aquí una agria polémica o un enriquecedor debate, según se quiera mirar, sobre el significado de ese Lee Chan Leaf, que era el título del cuarto álbum de la banda con la que cerramos el programa de Fairport Convention. Pues sí, la verdad es que estábamos un poquitín estupefactos, ¿no? Por lo que podía significar el título de este álbum. Incluso nos planteábamos si no era inglés, si a lo mejor estábamos viendo algo escrito en gaélico o algo así, pero parece que tenemos una traducción ya, ¿no, Nacho?, de lo que podía significar el título. Sí, gracias a esos 20 dedos tan hábiles que tienes en cada mano. Bueno, son 20 dedos en la Wikipedia y algún foro de estos frikis de lenguaje inglés. No, bueno, parece que ese liage con el que empieza la primera palabra, pues significa leal. Es un sinónimo de loyal, pero de una parte muy concreta del Reino Unido. Bueno, como si fuera efectivamente un dialecto. Y Lief, pues es igual que ready, o sea, se ha preparado. Entonces, bueno, pues algo tendrá que ver con el significado de las canciones, o simplemente es una frase que les gustó a los miembros de la banda y por eso pusieron el título del álbum. Pues detrás de este álbum, como pasa con muchos otros, hay una historia, ¿no? Resulta que la banda había sufrido un accidente mientras se trasladaban de una ciudad a otra durante una gira. En ella murieron pues dos de los miembros de la misma, y el productor pues lo que decidió fue cogerlos y los metió ahí en una granja para que pasasen una temporada pues alejados de todo y se recuperasen de la tragedia y demás. Y allí pues varios miembros de esta formación pues se interesaron por el folclore de la zona, y al final este álbum pues lo que incluye eso son temas tradicionales arreglados por los componentes de la banda y después algún que otro tema propio. La verdad, sobre todo, bueno, destaca Sandy Denny como cantante, una chica que después acabaría muy muy muy muy mal. Empezó a abusar de todo, tuvo un aborto, bueno, se acabó muerte prematura, pero bueno, que dejaron la verdad un disco para la posteridad que influiría pues en el resto de bandas que se dedicaron a esto, que se llama en Inglaterra Electric Folk. Ya veis que destaca mucho el uso de la batería y de la guitarra eléctrica, y también, bueno, pues tenemos ahí otros instrumentos más tradicionales como puede ser el violín, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Nacho, si vamos cerrando ya el programa? ¿O tenemos todavía otra canción por ahí, por el medio? Tenemos otra canción, pero no tenemos tiempo. Bueno, pues hemos ido casi ya, hemos consumido la hora de programa. Pues vamos a dejar una pieza para acabar el programa, que es un medley de varios temas tradicionales, para que veáis que la capacidad que tenía no solo este grupo con la voz de esta super cantante que tenían, sino que también como músicos era espectacular la capacidad que tenían para actualizar pues temas del folclore, de la pérfida Albion. Pues si nos vamos con la voz de Sandy Denny, hasta aquí llegó por hoy Asbury Park. Y recordar que siempre en los controles al micrófono este programa está con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la guión, la locución, y hoy trayéndonos a grupos que teníamos casi olvidados, Gonzalo Martínez. Adiós.